Empezá a sentir Identidad Funebrera. Vivimos tu mismo sentimiento. Sellamos tu corazón. Esto es Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Buenas noches, pueblo funebrero, tercer programa en el aire de AM1300 Radio Identidad para Identidad Funebrera. Hoy, como ya sabés, ya te lo imaginás, vas a tener toda la cobertura de lo que fue el empate de ayer a la noche en Rosario frente a Tiro Federal por 1-1, en lo que fue una, si se quiere y si vale el término, opaca actuación del conjunto de Marcelo Fuentes. Se espera mucho más seguramente del 11 inicial propuesto por el flamante nuevo técnico, el técnico debutante, un Chacarita que mostró armas, pero que seguramente faltan aceitarlas para tener un buen rodaje y un buen campeonato en vistas a lo que esperemos sea el próximo torneo de la primera división. También vamos a tener todo lo que respecta a inferiores. Se completaron las divisiones inferiores, la fecha número 16 del torneo de cancha de 11, si quieren, AFA. También jugaron las divisiones inferiores en el futsal, completando también sus partidos suspendidos. Hubo infantiles que también jugaron una fecha postergada el domingo por la mañana. Todo lo vas a tener acá, como ya es habitual, en Identidad Funebrera. Hoy me acompañan Ezequiel Ragone y Alejandro Montaña en la producción de este programa. Como siempre, Damián Pelequia, y el operador técnico también, como siempre, es Germán Oural. Ya es uno más del grupo, si se quiere, ¿no? Sí. Sí, ya es uno más del grupo, Germán. Ya no tiene calado uno a uno, ya prácticamente. Así que ya vamos a estar con todo el desarrollo del programa, haciendo hincapié, obviamente, en lo que fue el partido de ayer en Rosario, en el empate 1-1. Ezequiel estuvo en la cancha, estuvo presente, así que seguramente va a completar mucho más el comentario de lo que nosotros pudimos hacer ayer por la noche tras el partido, en esa media hora de post partido en la que pudimos debatir, hablar un poco. Hoy seguramente será más extenso y esperemos poder dialogar con algún protagonista de ayer por la noche. Levantamos un poco la cortina, hacemos un separador, nos ponemos cómodos aquí en el piso y ya seguimos con Identidad Funebrera. Presentamos primero las vías de comunicación para que ya la gente se empiece a informar de lo que todas las noticias que nosotros tenemos, pero también que pueda hacer llegar su mensaje, su alguna que otra duda que pueda llegar a surgir respecto al partido de ayer y de lo que viene también. Bien, Damián, recordarle a los oyentes. Nos interesa. Estamos esperando tu llamado. Gracias. Damián, recordándole a los oyentes que el teléfono de la radio es el 4856-8819. El SMS, recordá que tenés que poner la palabra Chaca con el espacio 1919. El blog, que es www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com. En el Facebook, recordá que tenés que buscar en el buscador justamente Identidad Funebrera. En Twitter, Identidad 1300, y el mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. recordar que para el sorteo de la camiseta de José D'Angelo tenés que mandar el Chaca al 1919 con tu nombre, tu apellido y los últimos tres números de tu documento. Bien, empezamos formalmente con el programa y lo que se puede llegar a tomar como el tema de la semana, el tema a debatir, es justamente la presentación, el debut del primer equipo de Chacarita en la Primera B Nacional. En principio, me parece que, como decía apenas abría el programa, Chacarita jugó un típico partido de debut. Hubo nervios, hubo ansiedad en el momento que los jugadores se acomodaron en el campo, que fue tarde, pero en el segundo tiempo lograron tener cierto mecanismo de juego que le posibilitó a Chacarita arribar al empate. Los cambios de Marcelo Fuentes es otro de los puntos a debatir. A mi entender, ayer el técnico en los cambios a la larga me terminan refutando lo que voy a decir, pero me parece que se confundió en el concepto. El cambio de Matías Pizano le terminó dando, repito, muchas soluciones, porque finalmente Fernando Fontana tiró el centro y José Tabárez la empujó al gol. Me parece que Miguel Alba no rindió, o quizás por lo que se esperaba, también hay que tener en cuenta que fue el debut. Y el otro cambio, el de Gonzalo Bustamante, que buscaba, me parece, mucho más fútbol, tener la posesión de la pelota, darle otra característica al equipo, ser más punzante. Lo logró por momentos, tuvo situaciones con Gonzalo Bustamante en la cancha Chacarita, pero no fue efectivo. Sí, a propósito, primero buenas noches al pueblo funebrero. Llegamos bien, tarde, pero bien, gracias a Dios estamos acá de vuelta. A apuntalar un poquito lo que decías vos, yo lo dije en la transmisión cuando anunciaba el cambio, una vez que lo mencionaba, me sorprende el cambio. Sí. Matías Pizano, un volante potente que encaró, si bien, como comentaba Esteban, durante el partido fue uno de los mejorcitos de Chacarita, me parece que le faltó, desde mi punto de vista, encarar un poquito más él, o sea, llegar al fondo, que eso era una de las indicaciones de Marcelo Fuente, que pedía que llegara al fondo, que encaraba y no que enganchara para adentro y ahí enredarse con los defensores, que le sacaban entre 3 y 4 cabezas, porque sabemos que Matías Pizano es chiquitito. Pero como decís vos, a la larga lo de Fernando Fontana terminó lanzando el centro que José Tabárez cabeceó de manera perfecta, cabeceó muy bien anticipando a los defensores y decretando el empate, pero por ahí se equilibró un poquito más lo que fue esa banda derecha. Vos lo decías, los nervios del debut, creo yo que le jugaron una mala pasada a José D'Angelo. Él mismo, después de a la salida del vestuario hablando con él, nos decía que fue un partido raro, una cancha chica, partido del debut, atípico para él, por eso no se sentía cómodo. Esteban decía que la amarilla lo condicionó, y sí, un poco sí, porque lo privó un poco, bajó un poquito su nivel. En cuanto a lo de Miguel Alba, igualmente vamos a escuchar después las declaraciones de él, que lo va a decir, pero fue lo que le pidió Marcelo Fuentes, que se quedara más como un volante por izquierda, aguantando un poquito más en la marca y cuando pudiera desprenderse y encarar. Hablando con él en el hotel, nos describía un poco su forma de juego, y él es un delantero por afuera al que le encanta encarar, ganar en velocidad. Así que yo creo que cuando Marcelo Fuente lo ponga en la posición que él está acostumbrado a jugar, va a ser un jugador muy importante para Chacarita y en la categoría. Lo que pasa es que en ese punto, en la posición donde a él le gusta jugar, yo me parece que tiene muy en claro Fuentes que va a jugar con Tabárez y con Villegas. Y sí, ahí sí, mucho no va a variar y no se va a mover, salvo circunstancias que ameriten el partido, caso me parece ayer. Pero que buscó quizás jugar con Villegas de único punta, retrasar un poco más a Gonzalo Bustamante y sí ponerlo bien contra la punta a Miguel Alba. Sí, son circunstancias del partido que lo llevan a ponerlo en esa punta. Yo creo que por ahí la idea de Marcelo Fuentes, nos dijo, era otra idea. O sea, el partido fue dándose de esa manera, tuvo que hacer esos cambios. Convengamos que fue un gol de otro partido, sí. El de Prichova, un golazo, un verdadero golazo, pero que sorprendió a todos, a propios y extraños, el gol que hizo este chico ex Racing, y ahí le cambia un poquito el esquema a Marcelo Fuentes. Chacarita venía de una opción clara de gol a estar en desventaja 1-0 y ahí remontar un partido muy difícil. Esto es lo que voy a decir, creo que vamos a coincidir todos. Le va a ser muy difícil a Chacarita, a la Nacional B, este año. Ningún equipo le va a salir a regalarle el partido. Y más de visitante. Le van a salir todos a pelear, a buscarlo, a apretarlo. No van a especular con que Chacarita venga y lo atacamos de contragolpe. Por lo menos ayer fue lo que demostró Tiro Federal. Y un equipo que, aparte, tiene que salir a ganar porque está comprometido con el promedio. Insisto, no va a ser fácil para Chacarita. Démosle 2 o 3 fechas más al equipo, seguro, a que se amolde, a que la dupla central, tanto Sánchez como Martínez, era el primer partido oficial que jugaban juntos, más allá de las prácticas, que no es lo mismo ni que un amistoso ni que oficialmente. Sí. Yo lo que, en base a lo que vos decís, lo de D'Angelo venía jugando bien hasta la amarilla, lo condicionó sin duda, pero la salida de D'Angelo le dio todo aire al equipo. ¿Por qué? Porque Lázaro se metió a jugar una especie de doble 5 y eso le dio mucho más fútbol al equipo. Lo que también le jugó en contra a Lázaro quizás fue justamente la inactividad, la poca participación en los amistosos, se lo veía falto de ritmo futbolístico, falto de precisión también. Lo que me parece también es que cuando Lázaro se fue de la banda izquierda, que no rindió para nada en el primer tiempo, Chacarita tampoco la suplió con Miguel Alba. Lo que nosotros hablamos en el arranque de esta temporada, en el primer programa con Miguel, con Marcelo Fuentes, me parece que no se condice con lo que el equipo que puso ayer. Me parece que tiene en la cabeza otra idea de juego, esa idea que él hablaba del doble pivot en la mitad de la cancha, que puede ser, imaginando, un Fernando de la Fuente, puede jugar y Lázaro, puede jugar y Bustamante, también puede jugar D'Angelo. Las bandas serían ocupadas no por Lázaro, es decir, por un volante, sino sí por un delantero. Ahí es donde entra la posición, me parece, que de Alba. Y por el otro lado, me parece que Pizano hoy es un inamovible. Me parece que lo va a poner siempre de arranque, salvo que empiece a tener una regularidad baja Pizano, que lo haga salir del equipo. Y que Mariano Zavadía, me parece el habitual reemplazante hoy, se encuentre bien físicamente y lo pueda reemplazar. Hay que ver también la cuestión de Pablo Andretich, sí, ese jugador que viene de 9 de julio, que hoy entrenó por primera vez con el equipo, que ya lo había hecho en el día de ayer hoy tuvieron libre, en el día de ayer lo hizo con los jugadores que se quedaron acá. Entonces, el ex jugador de 9 de julio, hay que ver también cuál es la consideración que lo tiene Marcelo Fuentes, que lo pidió para traer como refuerzo. Así que veremos, los centrales me parece también es otro punto a ver, la falta de fútbol, venían sin pretemporada prácticamente, me parece que los condicionó y se notó mucho en el trabajo de los laterales, porque Aguilar y Benítez tuvieron que cerrar en todas las jugadas por su banda, lo hicieron bien me parece los laterales, sí. Y el ingreso de Fernando Fontana, lo que le aportó a Chacarita fue lo que no le daba a Pizano, el ida y vuelta constante de Fernando de la Fuente, acostumbrado a pasar la línea de la pelota, le dio otro aire, otra recuperación de pelota. Después Pizano seguramente en la jugada del centro de Fontana lo pudo haber hecho tranquilamente Matías Pizano, sí. Que en ofensiva da mucho, pero quizá no tanto defensivamente. El concepto de volver atrás de la línea de la pelota quizá le cuesta y es una cuestión obvia. Es que convengamos que por ahí Matías Pizano, lo dijo Fuentes en la conversación, en la entrevista del primer programa de Identidad Funebrera, él no lo descubrió en esa posición. Él preguntó dónde se podría llegar a rendir más Matías Pizano y lo probó ahí. Nosotros hablábamos que lo vimos en el primer práctica de fútbol en Mar del Plata y nos sorprendió, mismo en los otros partidos, que fue de la figura. Pero, como decís vos, Matías Pizano no es un volante por derecha definido. No tienes ida y vuelta que necesitas con un volante por derecha que te haga un relevo cuando se va Pablo Aguilar, como lo puede hacer Fernando Fontana o, en su defecto, Mariano Zavadía, el día que pueda llegar a estar en condiciones físicas de jugar. Hay que darle tiempo al equipo. A mí no me disgustó, tampoco es como por ahí muchos hinchas, obviamente el hincha quiere que Chacarita arranque ganando y que siempre gane, no fue ni desastroso, ni horrible, ni nada. Fue un partido de primera fecha de campeonato donde Chacarita no hizo muchos amistosos, por la pretemporada en Mar del Plata se le suspendieron varios amistosos, que por ahí eso te condiciona en el ritmo del juego, en el roce con jugadores de la categoría. Insisto, la B Nacional va a ser muy difícil este año, Chacarita es candidato a pelear por el ascenso y todos los equipos no le van a, o sea, ningún equipo le va a regalar nada a Chacarita. Pero con su idea, como Marcelo Fuentes planea el esquema, como quiere el equipo, cuando esté en condiciones de la Fuente ya el próximo lunes, que no sé si será titular, para mí tiene que jugar de titular de entrada Fernando de la Fuente, hay que ver cuando esté armado el 11 ideal de Marcelo de la Fuente. Chacarita va a tener que hablar porque está claro que tiene los jugadores para poder hacerlo. ¿Qué decía Marcelo de la Fuente una vez que finalizaba el partido del empate? Sale aquí por AM 1300 Radio Identidad. Le creo que tuvimos 10-15 minutos de primer tiempo donde intentamos hacer lo que habíamos planificado, después perdimos la pelota, corrimos mucho detrás de la misma. En los últimos 20 minutos me da la sensación que fuimos superiores, por lo menos posicionalmente, porque al margen del gol de Tavares tuvo otras dos en la boca del área chica ahí, que si hubiera definido bien me parece que hubieran sido goles. Mira, fundamentalmente somos optimistas con respecto a que tenemos variantes, porque yo pensé un equipo y las variantes terminaron haciendo que jugáramos mucho más en campo de tiro. Eso marca que o me puedo haber equivocado en el diagnóstico o que tenemos variantes. Yo creo que tenemos variantes. Tienen tanta calidad los muchachos que con los que creímos que era bueno iniciar el partido, como los que entraron y lo hicieron muy bien esos últimos 20 minutos que para mí fuimos mucho sobre el arco de ellos. Por ejemplo, creo que las opciones cara a cara claras fueron las nuestras, las de Tavares. Entonces para mí también era injusto ir perdiendo 1-0. Por eso creo que, si bien creo que tuvimos algunas más, me parece que el desarrollo del juego hizo de que el partido con un empate a mí me parece que fuera justo. Bueno, ahí hasta ahí la palabra de Marcelo Fuentes, el técnico de Chacarita, que bueno, nosotros dábamos nuestra opinión, comentábamos, pero era lo que Marcelo Fuentes dijo. Está claro, no me equivoqué en la elección ni en armar el esquema de juego, sino que la circunstancia se dio, lo que dije hace unos instantes, Chacarita tiene con qué para ser protagonista y dar que hablar en el campeonato, y lo dijo Marcelo Fuentes. No solo los jugadores que ingresaron desde el inicio, sino las variantes me dan la tranquilidad de que hay equipo, en lo que interpreto yo, que le da tranquilidad a Marcelo de saber que si bien D'Angelo no anda bien, Pizano tampoco, lo tiene a Fernando de la Fuente, lo tiene a Miguel Alba, que ahí le permite jugar con Lázaro, y sabemos que por suspensión Fernando de la Fuente no podía jugar este partido. Esperémoslo, o sea, sí. Chacarita tiene con qué. Me olvidaba de Marcelo Papano también como una de las alternativas también, por la pierna izquierda, porque me ponía a pensar, la banda izquierda, ¿quién es el que tiene la pierna izquierda? Porque Alba, por lo que mostró, siempre enganchó para afuera, para adentro, para derecho, adentro con derecha. Y sí, tiraba el centro con derecha. Tuvo dos oportunidades, creo, de poder centrar. Entonces digo, por izquierda ponemos un volante o una especie de media punta o lo que fuere, pero que sea izquierdo. ¿Quién es? Y me parece que Marcelo Papano, por eso, es que le saca quizás un par de ventajas. Tampoco nos olvidemos de Pablo Vergara. Pablo Vergara, que en Banfield jugaba por volante por izquierda, estuvo como lateral izquierdo en algunos amistosos de Chacarita y peleó hasta último momento con Benítez. Por lo que se vio en la primera fecha de la B Nacional, los pocos partidos que se televisaron, lo poco que uno pudo llegar a leer de otros partidos, si bien fue Terminante Brown y Rosario Central jugar, es una división, como ya no tiene acostumbrado, muy pareja, muy trabada. No se saca mucha diferencia a los equipos. Es más, creo que no hubo un resultado con dos goles a favor, o sea, por encima. El único Patronato resultado 2-0. Fue 2-0 Patronato a Belgrano y el 2-1 Atlético de Tucumán a Independiente Rivadavia Mendoza. Sí, para mí el resultado llamativo y sobresaliente es el de Patronato de visitante en Córdoba. Sí, sí, claramente destaca subiendo a la categoría. Primera vez en la categoría, ganándole a Belgrano, que había hecho un gran campeonato pasado. Y el de la CAI, de visitante, Mar del Plata, contra Aldo Civi. También. Sin poder contar con sus refuerzos, el equipo de Jorge Vivaldo ganó por 1-0 con gol de penal. Ganó, en definitiva. Ganó de visitante, que es lo que todos apuntan. De visitante, poder sumar. De hecho, creo que fue el único que ganó de visitante. Y sí, Patronato. Patronato. Patronato ganó en Córdoba. No, era local. No, Patronato ganó en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí. Bien. Le ganó a Belgrano de visitante, un triunfo importantísimo. Escuchamos, si ya está a punto, el audio de José D'Angelo para ver qué opinaba acerca de su debut en la Primera B Nacional. Y la verdad que no me sentí del todo bien, porque no fue una muy buena actuación, pero bueno, sirvió para el equipo empate. Y el partido se dio de esa manera, había que correr, meter y había poco espacio para jugar, pero bueno. Y la verdad, tranquilo, pues este punto a la larga va a ser muy importante, una cancha difícil. Se tendrá que acostumbrar, me parece, D'Angelo. Sí. Digo en esto de que él admite, con autocrítica, no jugué bien, el partido estaba muy cerrado, muy trabado, hay que meter, y bueno, me parece que no está acostumbrado. No digo que no pueda, pero es un jugador con muchas más características de despliegue para jugar, para distribuir, para tocar, que para marcar. Pero bueno, en el esquema moderno que se propone hoy, creo que en el fútbol mundial del 4-4-2, pero como quiere Fuentes también, dos carrileros que sean con vocación ofensiva, un doble 5 con uno de mucho juego, el otro de quite, pero que distribuya bien, me parece que Chacarita tiene los jugadores para hacerlo, es decir, tiene muchas variantes, qué palabra que se está usando hoy en el programa, tiene muchas variantes, con lo cual, lo imagino, yo creo que antes, en los primeros programas lo dije, lo hacen a Chacarita por justamente los nombres propios que tiene, uno de los equipos, de los planteles, no candidato porque ya es candidato de por sí por el peso de la camiseta, pero sí uno de los mejores planteles en cuanto a nombre propio. Me parece que eso Chacarita pocas veces lo tuvo. Sí, eso es verdad. ¿Qué tal, Esteban? ¿Estás por ahí? Hola, sí, chicos. ¿Cómo le va? Damián. Sí, ¿qué tal? ¿Durmiendo? Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Esteban? Buenas noches. Ustedes sabrán disculpar ahí esa voz de oso que se escucha al aire de Radio Identidad, pero bueno. Mire que Ragone también le dio derecho, ¿eh? Exactamente. Se nota ahí, me parece, la voz ahí, los restos de voz que quedan de anoche. Y bueno, la jornada laboral de hoy también, creo que han hecho efecto en mi garganta. Y bueno, es por eso que ustedes escuchan este sonido medio raro como mi voz. Esteban, antes de meternos, le mando un saludo a Leandro Burgos. Sí. Que hoy 4:30 de la tarde estaba en la casa de él, porque pasé a retirar los equipos sí. De la transmisión que se realizó ayer en Rosario. Y el muchacho todavía estaba en pijama. Increíble. No, un nene. ¿A usted le parece? Un nene, vaya. El juvenil de Identidad Funeraria en pijama, está bien. No, un descanso poco merecido, me parece. Sí, yo diría poco merecido, pero bueno, descanso al fin. Sí, un saludo. Bueno, ¿qué tiene para contarnos usted de la experiencia en Rosario? Que ¿cuántas veces ya viajó a Rosario usted, con Chacarita? La verdad es que yo estaba pensando con mi compañero Ezequiel de alquilarme un departamento ya directamente. Sí, tiene amigos. Sí, la gran familia, hermoso. De la vida, que bueno, nada. Por suerte nos supieron ubicar en el hotel, porque en el centro estaba complicado para llegar, ¿no? Mi amigo Ezequiel lo habrá contado ya. Sí, y la nota color que faltó contar, que no sé cuántos, me parece medio lo pueden saber, que nosotros estamos acostumbrados a llegar 2 horas antes del partido, con lo cual no hay, pero ni la gente de prensa del equipo visitante, cuando somos locales no hay ni la prensa de Chacarita. Esperamos ahí en la calle, contamos a la gente qué pasa, y cuando nos vamos 2 horas después del partido, por la hora de postpartido, que nos quedamos, porque si se quedó el canchero agarrando papel, por las dudas para ver si no se lesiona, ayer no fue la excepción, y tanto nos tuvimos que quedar que el equipo, el micro del plantel profesional se quedó, no arrancaba, ¿qué pasó? No arrancaba, 40 minutos esperando que arranque el micro, igual aclarar que no solo nosotros estábamos, sino que también estaba gente de la comisión, de la prensa, Pablo Star, Víctor Di Marco, y otros allegados más al plantel que también estábamos ahí esperando que de una vez por todas arrancar el micro. La verdad que fue interminable esos minutos de espera. El barrio, mamita. No, la verdad sí. Que ahí el cuco no sale de noche en ese barrio. No, tiene miedo de salir. Bueno, lo metimos en el partido y en su opinión ayer ocupó la posición de comentarista en la transmisión. Breve resumen de lo que me quedan en 2 minutitos según lo que me dijo el operador Pelequia, el productor Pelequia, así que vamos a tratar de ser concisos. A ver, creo yo que lo de Matías Pizano, a ver, le va a costar tener un lugar por ese sector de la cancha, ¿sí? En ese sector de la cancha, porque yo creo que ayer el más perjudicado en el ataque de tiro federal fue Pablito Aguilar, justamente, que para mí no hizo un mal partido, no fue de las figuras, porque no lo nombramos como figura, pero no tuvo un mal partido Pablito Aguilar, pero tengamos en cuenta que Luis Prichola y el mismo Elvio Martínez atacaban siempre por ese lado. ¿Por qué? Porque sabían que Pizano no volvía. Y creo que eso fue lo que le costó salir a Pizano. Yo en el momento dije, no entiendo por qué lo saca Matías. Luego, cuando lo crucé en la zona mixta, en ese momento le pregunté, me dijo, mirá, no sé por qué me sacó. Yo calculo que estaba viendo que por ese lado estaban atacando mucho, porque me faltó marca. Y sí, supo reconocerlo. Mismo Diego Cela, sí, yo lo escuché hablando con los medios de ahí de Rosario, y mismo dijo eso. Por ese lado estaban haciendo agua. Y es por eso que justamente el lado de Pablo Aguilar fue el más perjudicado en Chacarita y tuvo que salir Matías Pizano y entrar Fernando Fontana, que encima de darle marca por ese sector que Chacarita no tenía, tiró el centro para que llegue el gol del Tanque. Un abrazo grande al Tanque, que la verdad hizo poco, fue siempre al choque. Lamentablemente le faltó un poquito más de juego en vez de chocar tanto con los dos centrales de Tiro Federal, pero muy bien en el gol, tuvo creo que tres nada más y metió una al arco, así que también es muy positivo lo del Tanque. Toledo bien, y creo yo uno de los pilares también, Nico Tauber, creo yo sacó tres pelotas fundamentales y en el gol no tuvo nada que ver. Esa pelota, si estaban Morel, Fernández y Carniel, los cuatro juntos en el arco no llegaban, pero ni de casualidad tampoco a ese gol, porque fue un golazo. Sí, verdaderamente que sí. Así que muchachos, bueno, no los molesto más porque sé que tienen que seguir, no quiero romperles ahí el trabajo de producción de nuestro amigo Pelequia. Les mando un abrazo y les pido disculpas a ustedes y a la gente por no poder estar ahí, pero bueno. Está disculpado. Para cerrar, los saludos, buenas noches. Acá me apuntan, mensaje de texto. Dígame. Me dicen que cualquier cosa por la garganta. Sí. Le pido un caramelito a Nicolás Tauber. Ah, la. Opa. No sé por qué. Sí. Amigos. Sí, amigos. Golosinas. Sí, ya de la primera edición que se bien con Tauber. Claro. Sí, ya lo vamos a explicar en alguna oportunidad con la gente. Nico Tauber, que justamente hoy le cuento para que usted sepa y la gente también, que iba a hacer la revisión, la revisión técnica del auto. Ah, mire usted, sí. ¿Cómo sabe? Sí. No, bueno, estuve charlando un ratito ahí y algún que otro detalle, así que dijo que no se iba a escuchar en el auto hoy. Muy bien. Tengo un papel gigante que me dice cerrar el primer bloque, así que para que no se me enoje el productor, lo saludo, ¿puede ser? Ok, no lo quiero meter en problemas con el productor, sé que es bastante bravo cuando cubrimos los tiempos, así que le mando un abrazo a ustedes, chicos, también a Damián en la producción y al operador, y bueno. Nos estamos reencontrando el próximo lunes en Cancha de Almagro. Así será, hasta luego, buenas noches. Saludos. Chao. Bien, cerramos entonces el primer bloque. Un saludo, como siempre, para mi novia Ariana, que una fila oyente del programa ahí en Caseros. Y para cerrar el primer bloque, se necesita dadores de sangre de cualquier grupo y factor a partir de las 8 de la mañana, en el día de mañana, en el Hospital Italiano Gascón y Potosí, sector hemoterapia, lo dije bien esta vez. El paciente es Roberto Gil, así que en el día de mañana, quienes estén a disposición, por favor acercarse. Dicho esto, saludos también a mis abuelos ahí en San Martín, porque son los únicos que escucharon todos los partidos de primera edición y vienen escuchando todos los programas aquí en el aire de AM1300. Un saludo para ellos. Una atención va a tener que tener con sus abuelos. Por favor, sí. Tanta tengo que tener, me parece. Cerramos el primer bloque. Soy Fernando de la Fuente, quédate escuchando Identidad Funebrera. Con Identidad Funebrera, segundo bloque en el tercer programa de Identidad Funebrera. Como ya es habitual, te presentamos las vías de comunicación y se va la segunda, y si sale. Vamos. Tu opinión nos interesa. De la señal. Estamos esperando tu llamado. Gracias. Bien, y recordamos para todos los oyentes el teléfono de la radio, el 4856-8819. el SMS, recordá, mandá Chaca, espacio 1919, para participar por el sorteo de la camiseta de José D'Angelo, tu nombre, tu apellido y los últimos tres números de tu documento. También por el sorteo de la camiseta, mandanos un mail a identidad-funebrera@hotmail.com. También nos podés ver por el blog www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com. En el Facebook nos buscás en el buscador Identidad Funebrera, en el Twitter Identidad 1300 y el mail de la radio identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Bien, ya para cerrar un poco lo que fue el partido y meternos, si es posible, en las voces de los protagonistas con más profundidad, hay que decir que el punto sirvió, porque en esta categoría hay que sumar de visitante, hay que ganar de local, el punto sirvió, la falta de ritmo de algunos jugadores, tratar de encontrarle las variantes a las bandas, me parece que es un punto a tener en cuenta, y por último, que los cambios de Marcelo Fuentes, en definitiva, terminó sirviendo. Y de los nuevos, me parece que nos quedamos con con Toledo, sí, y con José Tavares, porque marcó el gol. Sí, yo lo di como figura a Tavares, porque fue quien dio el gol. Yo lo dije en la transmisión, nobleza obliga. Pero para mí, más allá de todos los puntos altos que hubo en Chacarita, José Tavares tuvo tres, en dos estuvo cerca, y la tercera que tuvo la concretó, y está claro que los goleadores son así. Pueden tener dos o tres malas, pero enseguida la pueden embocar. Bien, aprovecho entonces y los saludo. José Tavares, muy buena noche para vos. Bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo viviste el partido de debut con la camiseta de Chacarita. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que muy bien empezar el campeonato con un gol. Hace bien, bueno, para un delantero, ¿no? Empezar un campeonato metiendo goles es importante, y más para con Chacarita, ¿no? Así que bueno, tuvimos la posibilidad, como decía tu compañero recién, de que tuve 3-4 opciones que pues, eran goles seguros, que no, en otra ocasión no lo he errado, pero bueno, he tenido la tercera y la he metido, y ha servido para empatar el partido. Esto recién empieza, y bueno, tratar de apuntar la puntería, ¿no? ¿Cómo viste, más allá de tu actuación? Yo en la transmisión decía, en definitiva, quizás Tavares, se lo notó junto a Mauro Villegas, muy movedizo, que se mostró bastante, pero quizás con la pelota se los notó algo falta de ritmo, un poco de falta de precisión. En definitiva, el 9 de referencia área está para meterla, y vos lo hiciste, con lo cual cumpliste con la cuota, digamos, del partido, con la cuota diaria que tiene que hacer un delantero. ¿Vos lo viste así o te pones a pensar más en lo que fue la actuación particular? No, también uno se hace una evaluación de cada uno de personalmente, ¿no? Yo creo que tengo que dar mucho más, y colectivamente tampoco el equipo estuvo muy bien, ¿no? La verdad que recién empezamos. Hay gente que se ha sumado hace 3 días y han jugado de titular, y todavía nos falta conocerlo un poco más. Y muchas cosas, yo creo que esto recién empieza, nos faltan muchas cosas, ¿no? Y por eso la verdad que, a pesar de que no estamos haciendo partidos muchos juntos, hemos hecho un partido bastante aceptable, ¿no? Para traernos los 3 puntos o uno, ¿no? ¿Qué tal, José? Ezequiel te saluda. Primero preguntarte, como vos lo decías, hay jugadores que llegaron hace 3-4 días y ya jugaron oficialmente. ¿Crees que eso le jugó un poquito en contra, el no conocerse como equipo? No es en contra, pero te digo, a veces suma, ¿no? Porque a veces no todavía no entendemos bien en la cancha, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, entendernos más en la cancha, tratar de estar más un poco más ordenado. Yo creo que los primeros 10 minutos los jugamos ordenados, y después los 20, 25 minutos del primer tiempo nos ordenamos un poco, y eso, por ahí nos sentíamos un poco solitarios los delanteros arriba, pero bueno, en el segundo tiempo yo creo que cambió, la actitud fue otra, y bueno, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Tener esa actitud que tenemos los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Yo creo que con esa actitud nosotros podemos ganar en cualquier cancha, ¿no? José, hablando con los compañeros que salieron después del partido, D'Angelo decía, y el cambio estuvo bien porque la cancha o el partido no ameritaba para a la altura de lo que yo estaba jugando. después de Matías Pizano reconocía que quizás salió por la falta de vuelta a la hora de marcar. ¿Vos cómo viste tu cambio? Considerando que cuando Gonzalo de la Fuente ya estaba dispuesto a entrar, convertiste y se empató el partido. ¿Vos cómo lo viste ese cambio? Yo acepto todo lo que el técnico hace. Yo creo que el técnico siempre se ve mejor de afuera, ¿no?, que de dentro. Yo creo que he visto que necesitaba salir un delantero para, bueno, estar un poco más armadito de atrás para adelante, pero bueno, eso yo creo son decisiones del técnico y hay que aceptarlas. Yo he tenido 3 opciones de gol y no la puedo, bueno, he convertido la tercera, pero bueno, eso valió para llevar traernos un punto importante de visitante, ¿no? Sí, sos de prometer goles, José. ¿Tenés algún cálculo en la cabeza de decir, bueno, yo tengo que cumplir con esta cantidad de goles, o vas paso a paso, partido a partido, y cuando tenés las chances las convertís y esperando que el equipo obviamente pueda ganar? No, nunca prometo goles, nunca soy de prometer goles. Yo lo único que es trabajar para el equipo, para mis compañeros, y tratar de matarme en la cancha, ¿no? Y si me toca convertir, bienvenido a ser para mí, que es lo que me gusta a mí, convertir goles. Pero bueno, si yo puedo trabajar, ayudar al equipo y que mi trabajo y mi sudor y mis granito de arena sirva para el equipo, bienvenido sea. Cuando arribaste aquí a la Argentina, o mejor, cuando comenzó a surgir tu nombre, se empezó a averiguar, se empezó a hablar con España para ver bien tus referencias. Si bien sos un conocido, si se quiere, de la casa, por tu paso por la CAE, por Arsenal y otros equipos en el fútbol de Argentina, en el Castellón no decías que eras uno de los ídolos del plantel, que jugaste mucho tiempo y hasta llegaron a poner una peña con tu nombre, ¿es así? Sí, la verdad que sí, tuve mucha suerte. La verdad que la gente de Castellón me agarró mucho aprecio por la manera que juego, la manera que yo me entrego en el campo, ¿no? Y la verdad que tengo que reconocer que la gente se ha portado muy bien conmigo, han hecho peñas, sí, de verdad, a mi nombre. Y la verdad, eso te pone muy contento, porque, bueno, pensás y, bueno, y que haces bien las cosas. Por eso yo creo que la gente te valora y te quiere como te quiere, ¿no? Bien, bueno, José, esperemos que aquí podamos formar una peña con tu nombre. Y que te vaya bien en el equipo, a vos particularmente, y si te va bien a vos, seguramente al equipo estará en lo más alto de la tabla de posiciones. Sí, por eso digo, ojalá que nos vaya bien todos nosotros y al club, que creo que se está haciendo un esfuerzo enorme para que estemos bien y que podamos estar contentos en el club. Pero bueno, eso, la verdad, ya estamos contentos, la verdad estoy muy contento de estar en Chacarita, y bueno, armar un buen grupo como estamos, es como un grupo de humanos muy muy bueno, que eso es importante, eso sirve para cara al futuro, ¿no?, del campeonato y de estar siempre juntos en las buenas y en las malas. Así que ojalá que podamos hacer un buen campeonato y estar de arriba. Bien, José, la mejor de las suertes, y de cierta manera es darte un poco esa cosa que tiene el hincha, ¿no?, de decir, bueno, el jugador vino también y allá en España eras muy querido, y esperemos que resignaste mucho, más allá de que, si se quiere, parte de lo económico, también resignaste parte del amor que te brindaban en España, y esperemos que acá sepamos retribuírtelo de la misma manera, esa parte, ¿no?, de la parte del sentimiento para con vos, y que por supuesto te vaya muy bien con la camiseta de Chacarita. Bueno, muchísimas gracias, y les mando un abrazo a todos ustedes y, bueno, a toda la gente de hincha de Chacarita, que, bueno, que sé que nos van a apoyar siempre y, bueno, que van a estar con nosotros en todos los partidos, ¿no? Bueno, José, buenas noches, y mira, hoy estamos sorteando la camiseta de José D'Angelo. No te quiero comprometer al aire, pero de convertir un gol, o si ponemos un piso, si convertir, no sé, 10 goles en la temporada, el gol número 10, gentileza para Identidad Funebrera y la entrega para el pueblo funebrero. Sí, yo me comprometo, a ver si lo que sea, la camiseta, eso me comprometo. Bueno, bárbaro, listo, entonces esperemos que conviertas más de 10 goles y el Ezequiel Ragone te va a estar molestando cuando sea esa oportunidad. Te agradecemos y buenas noches, de vuelta. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande a ustedes, una noche. Ahí está José Tavares, el goleador del campeonato, el goleador de ayer por la noche para Chacarita, que puso el empate. Un empate que, como venimos analizando en líneas generales, termina siendo positivo. No por la actuación, pero sí por la circunstancia que se dio el partido y por cómo resultan los empates de visitante en esta categoría en la Primera B Nacional. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, cómo no. ¿Va a jugar Robben en Chacarita? Pedí la camiseta. Robben. Esperemos primero que convierta 10 no, goles. No, ojalá. Yo prefiero los 10 goles. Mire, uno va a las inferiores, ¿no? Bueno, va al futsal, va un montón de lados, ¿no? Todo el equipo de Identidad Funebrera. Y en las inferiores, en la quinta, en la cuarta, hay muchos jugadores, con lo cual ya tienen una, no relación de amistad, pero sí buena afinidad. Por eso hay que dárselo. No dio quizás la camiseta cuando hizo el gol en primera división, que no sí, cualquiera lo hace. La buena relación que se puede llegar a tener con Matías Pizano y con Matías Saldivia, Espíndola. Bueno, en la cuarta división hay muchos jugadores con los que igual uno tiene buena relación porque lo va a visitar a la pensión, si se quiere. Caso Javier Cejas, con quien tuvimos el agrado de poder hacer una nota para Expresión Chacarita. Así que eso es lo que le da quizás ir a verlo, más allá de ir a verlo, porque Chacarita tiene un receso largo y uno lo va a ver para ver la camiseta de Chacarita jugar, poder hablar con los jugadores y ver qué pasa en las divisiones inferiores, le da quizás la atribución a uno de poder después regalar una camiseta en el aire del programa que está haciendo. Después, esperemos que los jugadores que vienen puedan tener también la misma relación para con uno, no llegar a la relación de amistad, pero sí esta afinidad de poder tener una buena relación, ¿no? Que en definitiva le hace bien a todo, que el hincha, el periodismo, la dirigencia y el plantel se lleve bien, también hace de que los resultados se vayan dando. Sí, no, tal cual, tal cual. Saliendo un poquito de esto, lo que aclaraba nuestro amigo Damián Bruni, yo creo que José Tavares va a ser goleador de Chacarita. Esperemos. Es un jugador potente, físico grande. Pivotean todas las pelotas, las va a luchar. La verdad que mucha entrega del jugador. Como dijo él, si con la actitud de los últimos 20 minutos de Chacarita, a lo largo de, no digo los 90, porque es difícil mantener los 90 minutos un ritmo de juego, pero en 60 minutos, yo creo que Chacarita van a ser más los partidos que va a ganar que los que por ahí va a llegar a empatar o ojalá no perder. Sí. Pero bueno, hay que ver, partidos son partidos, lo dijo en su momento el técnico Merlo, paso a paso, partido a partido. El próximo lunes se viene Unión de Santa Fe, que ganó de local en su debut también, un rival difícil, así que vamos a ver qué pasa. A propósito de eso, ya tengo el árbitro. A ver. Va a ser el señor Juan Pablo Pompey. Mire usted. Otro que baja. Otro que baja. Y a Carlos Maglio, por su actuación. Frente se ve que gran presentación, sí, en el partido entre Talleres y Tiro Federal. Lo ascendieron, le dieron el premio de dirigir Primera División. Va a estar dirigiendo San Lorenzo Godoy Cruz, exactamente. Ahí está. Yo no lo vi bien. O sea. Perdón, ¿quién dijo Carlos Maglio? Carlos Maglio. Pero no dirigió a Chacarita. Por eso. Y tuvo una gran actuación ayer por la noche, entonces se ganó el premio de dirigir el próximo fin de semana en la Primera División. Qué rápido que suben, cómo los evalúan, ¿eh? Aparentemente el Colegio de Árbitros entendió que tuvo una destacada actuación el día de ayer. A mí no me gustó, es Carlos Maglio, sabemos que las divididas siempre va para el local, le tira a la localidad, pero bueno, la gente encargada de la Escuela de Árbitros sabe. También tengo el horario de la tercera y el posible horario de la cuarta fecha. A ver. Nuevamente el lunes 21 horas... Chacarita va a visitar a Gimnasia de Jujuy. ¿Está preparado, no? Sí, preparado. Bueno, como el Boy Scout, siempre listo, dice. Muy bien. Boy Scout. Para Esteban Pesa también, que lo se vaya preparando. Lo mismo para... Sí, después de Rosario, tuvo un día casi completo en la casa, encerrado y queriendo hablar por teléfono, tenga en consideración que dentro de 15 días va a seguir hablando, pero desde el micro. Sí, desde el micro, desde Jujuy, desde todas las provincias. Sabemos que esta va a ser una temporada dura de muchos viajes, así que... Atento, hincha de Chacarita, frente a Gimnasia de Jujuy, tercera fecha, lunes 23 de agosto, por TIC Sport, a las 21 horas. Obviamente, Identidad Funebrera va a estar presente en Jujuy, transmitiendo el partido. Y la cuarta fecha, probable horario, sábado, si no me falla, 28 de agosto. Sí, sábado 28 de agosto, en principio, a las 16 horas, por televisión. Esto es a confirmar... Contra Defensa y Justicia. Contra Defensa y Justicia, a confirmar el horario, porque puede ser a las 14 horas, también por TV. Así que vamos a ver qué pasa en la próxima reunión de Comité Ejecutivo el martes que viene. Dijimos, Frente Unión dirige Juan Pablo Pompey, lunes 21 horas en cancha Almagro, que hay que decir que, igual lo dijimos ayer, el lunes, el domingo ganó la oposición, pero como la AFA y el Comité Ejecutivo decidieron que Chacarita juega en Almagro, va a jugar en Almagro de local, por lo menos esta primera mitad del campeonato. Bien, la cuarta fecha no es con Defensa y Justicia, es con All Boys. No, con Aldo Civi. Ah, con Aldo, con Aldo Civi, ¿qué dije? All Boys. All Boys, de Mar del Plata. Cualquier cosa. Aparte yo arranqué diciendo All Boys y después dije, sí, es Defensa y Justicia. No, bueno. Aclaramos, cuarta fecha frente al Boys, vamos a estar jugando. ¿Otra vez? Sábado al principio, All Boys, perdón. Con Aldo Civi. Basta de repetirlo, si no va a salir siempre mal. Ahí está. Aldo Civi, cuarta fecha, posiblemente sábado 16 horas por televisión a confirmar. Ahí está, bueno. Cerramos el segundo bloque y es verdad lo que dice Ezequiel. En la pretemporada, con respecto a lo de José Tavares, me decían, este es un tanque en serio, va toda, digo, pero tanque como Jiménez, me decía, no, este es bueno de verdad. Soy José Ezequiel D'Angelo y quédate escuchando Identidad Funebrera. Tercer y último bloque de Identidad Funebrera en el aire de AM 1300 Radio Identidad. Nos metemos en lo que fue la vida institucional o lo que fue la pelotita, pero en otras divisiones de Chacarita, arrancando por el día domingo y las infantiles. Bien, recordamos entonces que las infantiles, la categoría 97, le ganó 1-0 a Huracán. La categoría 98 perdió 1-0 con Huracán, y la categoría 99 también perdió 1-0 con Huracán. Bien, seguimos en continuidad. Esa era una fecha que se suspendió también por lluvia, y el próximo fin de semana van a estar jugando el día domingo, también de visitante, con Huracán. Fue la segunda fecha que se suspendió. Después pasó River, y ahora en la cuarta fecha va a jugar contra Lanús, también de visitante, ahí en las canchas, quien fue a la cancha de Lanús, en el predio de Lanús, en las canchas que tiene atrás de lo que es la cancha oficial, ahí van a estar jugando las infantiles de Chacarita. De igual manera, el futsal, las divisiones inferiores, también había sido fecha suspendida. Sí. La cuarta división de Chacarita venció 2-0 a Las Heras, los goles de Portillo y Martínez. La quinta división, Chacarita goleó por 7-6, Bonanata, por 2 goles, Severino también por 2, Bodo, Ferreira. En la sexta división, Chacarita perdió 7-1 con Las Heras, el gol de Trupia. Y la séptima división de Chacarita perdió también 4-5. La próxima fecha va a estar jugando el 15 de agosto en el Club Almafuerte, también en condición de visitante. Sí, hablando del futsal, Primero, quien tenga el tiempito, un domingo a la tarde, que quizá no cuesta tanto más para ir a ver, como siempre digo, no es que se va a ver el futsal de Chacarita, sino se va a ver la camiseta de Chacarita. El que dijo en el receso, yo extraño Chacarita, voy a ver la Chacarita, había que ir a las divisiones inferiores, al futsal, y de paso se va metiendo también en lo que es la vida del club. Primero saludar a la inmobiliaria del Col, que queda en Estrada 1391 en Villa Maipú, 4752-6607, siempre apoyando al futsal funebrero. Y decía, quien tiene un tiempito a la tarde, se va a ver a la categoría, a la cuarta del futsal, a la cuarta y a la quinta, dos categorías muy pero muy buenas, y ponga especial atención en el chico Severino, que también alterna en tercera, que es una de las grandes promesas en el futsal, y que quizás no sé bien cómo es el manejo, puede en algún momento pasar a cancha 11, no sé, pero es una de las grandes promesas que tiene el futsal funebrero. Y un saludo también para todo el equipo de la primera división, seguramente entrenando en el club, en el colegio agustiniano, que va a estar jugando el próximo viernes contra Arma Fuerte, en lo que va a ser la primera fecha de la segunda ronda de la disciplina que organiza el torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. Y hablando de las divisiones inferiores, hay que decir que el día sábado por la tarde jugaron el suspendido de hace 15 días contra el Docibe de Mar del Plata en el Polideportivo San Andrés. La cuarta división igualó 0-0. La quinta división ganó 2-1. Y la sexta división igualó 0-0. La cuarta división tuvo, por ejemplo, jugadores como Matías Saldivia en la zaga central y a Jorge Piris en la delantera. Jugadores que prometen y mucho, van a estar saliendo seguramente en el día de mañana en el aire de Canal 7, Canal Zona, Somos Zona Norte, en Expresión Chacarita, que tuvimos el agrado de poder dialogar con ellos. Dos promesas importantes, reales en Chacarita, y que Marcelo Fuentes lo tiene realmente en cuenta. También hay uno de los jugadores que está alternando en los entrenamientos con la primera, que es Felipe Sosa, que juega también muy bien, que es volante por izquierda y juega muy bien, tiene mucha llegada, buena pegada también. Y después está Javier Cejas, que ingresó en el partido frente al Docibi, que fue expulsado, pero que también es un número 5 que promete y mucho. Y con lo que respecta a la quinta división, el sábado jugó, atajó Gonzalo Carniel, uno de los arqueros que estuvo en la pretemporada en Mar del Plata, y quien se quedó afuera por expulsión es Ángel Piz, que es otro de los jugadores que está jugando, entrenando durante la semana con la primera división. Van alternando, Marcelo Fuentes siempre llama dos o tres jugadores de diferentes categorías, creo que hasta la quinta división, y los va alternando. Con el hecho de que no hay selectivo, se van manejando de esa manera. Seguramente en los próximos programas vamos a poder dialogar con Luis Maraboto y poder hacer un análisis profundo de lo que es las divisiones inferiores, algo que quizás en lo que es Identidad Funebrera tenemos algo pendiente a la hora de poder hablar bien o profundo acerca de lo que son las divisiones inferiores, que el próximo fin de semana van a estar jugando frente a Estudiantes de La Plata, la más grande es en Citibel y la más chica lo van a estar haciendo en el Polideportivo San Andrés. Así que va a estar movidito el fin de semana y lo va a cerrar seguramente la primera división el lunes en Almagro. Déjame aclarar algo. Algo institucional de la sede, sí. Acérquese la gente Chacarita al club, porque hay muchísimas actividades. Sí. Ya a partir de la semana que viene voy a empezar a traer informes. Estoy hablando con gente de la sede para interiorizarme un poquito más en las actividades y empezar a dársela a los hinchas. Para empezar, los días miércoles hay clases de ajedrez con el señor Guillermo Lococo. Acérquese porque hay muchas actividades, boxeo, gimnasia. El club está volviendo a retomar esa vida social que perdió hace muchos años atrás, no por ahí muchos, muy lejanos, pero que siempre pasa en los clubes, sí, sí. De ascenso con algún mal manejo, mismo de primera división, alguna institución, algún mal manejo y se pierden las actividades sociales, pero como dice en la página oficial que hay un loguito, hacete socio porque es lo que al club lo hace revivir. Así que para todo el hincha funebrero que siempre pregunta y quiere interiorizarse, a partir de la semana que viene vamos a tener toda la información institucional del club para que pueda interiorizarse y saber dónde dirigirse, con quién preguntar, los números de teléfono, todo vamos a tenerlo acá, sí. Para el hincha de Chacarita que se merece, sí. Un club con vida social aparte de lo futbolístico. Sí, otra cuota pendiente, y como siempre me parece que decimos, y cada vez que hay una aglomeración de hinchas funebreros lo tratamos de llevar a cabo, ¿no? De difundir. Es que uno no es que se hace socio para ir a ver la primera división. Yo siempre digo, Chacarita es el escudo que está en la camiseta, es mucho más grande. De hecho, los que participan de las disciplinas que tiene el club visten la camiseta por amor al club, porque nadie le paga nada. O sea, no es que el socio paga la cuota para pagarle a la gente que juega al ajedrez o al que hace gimnasia o mismo al que participa por boxeo, sino que paga para que esas actividades puedan crecer y que en algún momento, por diferentes circunstancias, puedan llegar a ser profesionales, si se quieren, o competir en el nivel importante. Pero no es que se hace socio de 11 jugadores que salen a la cancha. Chacarita es mucho más grande que eso, y eso es lo que hay que tratar de imponer mediante los medios, y que la gente intente difundirlo y ser la gente misma, de que de boca en boca pueda acercar a otro, que uno se haga socio y ese le hable, entre en 10 más, que se pague 35 pesos la cuota, que se pueda hacer algo y que parte de esa plata se llegue a poner un reclamo como socio, de que no sea para el plantel profesional, para pagar sueldos, sino que sea para el club. Los jugadores que vinieron ahora son muy buenos, tienen mucho nombre. Lo ideal sería que Chacarita presente 11 jugadores de las divisiones inferiores en la cancha, pero eso lo hacemos entre todos, no es que lo hace la dirigencia y nada más. Lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, cuando es el reclamo hacia la dirigencia por el armado del plantel de primera división, que el reclamo, si en definitiva, Chavita se fue a la primera B nacional y el lunes en Almagro vamos a estar todos apoyando al equipo. O sea, ¿qué voy con esto? En las buenas y en las malas, siempre va a haber gente de Chacarita yendo a la cancha a ver al plantel de primera división. Lo que se hace falta es que la gente vaya, pero que se acerque al club. Porque si no, siempre recaemos en criticar a la dirigencia, y me parece que si bien la dirigencia, por tener el manejo del club, es gran responsable de todo lo que pase, de lo bueno y de lo malo, también nosotros como socios podemos participar, pero el que no es socio no tiene voz ni voto. ¿Por qué? Porque no forma parte del club, es hincha de Chacarita, pero no es parte del club. Entonces, cuando reclamemos, reclamemos desde la postura del socio, y si somos muchos socios, Chacarita se va a poder armar un plantel no solo de buenos jugadores, sino que esos 11 jugadores van a ser parte del club, porque si yo soy socio y pago, la infraestructura del club seguramente va a crecer. Sí, no solo 11 jugadores que defienden los colores de Chacarita dentro de la cancha. Ayer, hablando con gente de la comisión, interiorizándome por esto de la vida institucional y vida social, hay un equipo de pelota paleta que representa a Chacarita, hay una pareja de tenis de mesa que también representa a Chacarita en torneos argentinos, y eso por ahí mucho el hincha de Chacarita no lo sabe, pero existe. Si bien no hay unas clases, pero hay un equipo, hay gente que se entrena y que compite representando a Chacarita en otras actividades. Así que por eso, a partir de la semana que viene, vamos a empezar a dar de a poquito todas las actividades que hay en el club, con días, horarios, atención, para que el hincha funebrero se asocie y disfrute de lo que es un club de primera división, del ascenso, un club social que le da vida. Si el club tiene una masa societaria importante, el día de mañana va a estar consolidado en primera, sin ninguna duda. No hay que olvidarse que el que juega por el futsal de división inferior lo hace por amor a la camiseta. Tal cual. Los jugadores que vinieron hoy lo harán por amor a la camiseta, pero se van a identificar a lo largo del año. Lo hacen primeramente, seguramente, por dinero. Es el trabajo de ellos. Claro, es el trabajo de ellos. Y entonces, están de paso, si se quiere decir. Tal cual. El plus lo tenemos en otras divisiones, me parece. Así que con esto cerramos. No es una clase moral, ni de mucho menos, pero es una manera que también el socio pueda llegar a entender por qué hay que hacerse socio del club. El hincha tiene que hacerse socio de Chacarita Junior. Gente, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21 horas, cuando estemos abriendo la transmisión en el estadio de José Ingenieros, en la cancha del Club Atlético Almagro, en lo que va a ser la presentación del equipo de Marcelo Fuentes, la primera de local, la segunda en el campeonato ante Unión de Santa Fe. Esperemos que sea con suerte y que gane el funebrero, porque así hay que hacerlo de local. Recuerden, los hinchas, de mandar, esta es la última semana de los mensajes, Chaca espacio DNI, los últimos 3 números del DNI, nombre y apellido, al 1919, que en el entretiempo del partido con Unión sorteamos la camiseta y posiblemente José D'Angelo la esté entregando el martes que viene en vivo acá en el estudio de Radio Identidad. Sí, y para cerrar, no me maten, Identidad Funebrera m1300.blogspot.com, ahí también en el parte del foro dejá tu nombre, tu apellido, los últimos 3 del documento. Chau, nos despedimos hasta el lunes, 21 horas, quédate ahí, Ariel Fodero te va a saludar por AM1300 Radio Identidad. Como siempre, saludo a toda la gerencia de la radio por darnos la oportunidad. Germán Oural es el operador técnico de esta emisión de Identidad Funebrera. Damián Pelequi en la producción, Alejandro Montaña, Ezequiel Rabones me acompañaron en la mesa. Damián Brunis quien les habla. Gracias por estar. Hasta el próximo lunes. Chao. AM 1300 te acompaña. Identidad.